esta emisión miedo que en el Raider se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin marzo ruda, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A metros de la carne dura, recatado trapo, mis manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola y Ratia Roca todo trapo en este sábado 7 de noviembre. Bueno, pues aquí estamos con una nueva edición de este programa de Power Rock and Roll, como le queráis llamar. Y hoy tenemos un par de novedades más que interesantes. Vamos a escuchar lo nuevo de Radioactiva, que bueno, ya enchufábamos el pasado sábado un temita de avance. Y ya tenemos el disco al completo, así que escucharemos unas cuantas canciones de ese tercer disco de la banda de Basauri, titulado Hijos de un Mundo Ajeno. De la carne cruda, recatado trapo, sin marzo ruda, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo. Y bueno, también tenemos como novedad a los News, banda sevillana. Curiosamente también en el anterior programa os mostrábamos un tema de avance de este segundo disco de esta banda de Power Rock and Roll. Escucharemos también unos cuantos temas. Y bueno, para empezar el programa vamos a ir con una banda de Tarragona que ya hemos escuchado por aquí y presentábamos también su primer disco. Ellos son de East Swiss y bueno, vamos a oír algo de ese primer trabajo que publica en vinilo el sello de Zaragoza Fierro Records y que trae 7 canciones. Una banda también potente de punk rock, temas en inglés y nada, vamos a ir con ellos. Esto se titula Broken Stereo, el tema que abre este primer trabajo de East Swiss. Place to go. Somewhere to rock and roll night. Bueno, ese es el sonido de The Issues desde Tarragona. Sí, señor, un buen disco, claro que sí, del debut. Anteriormente tenían publicada una demo y con esto se ha estrenado esta banda. Vale, bueno, vamos ahora con PPM, los de Granada, y de su último trabajo vamos a escuchar alguna cosita, que también lo presentamos por aquí en su día. Recordar que ese disco titulado Regreso al Punk de PPM tenía un plus, que era un CD con versiones de un buen puñado de bandas, en este caso de la zona andaluza, ¿no? Y de Granada también principalmente. Vale, pues bueno, vamos a escuchar a los PPM. Regreso al Punk, el título del disco, como os decía. Voy a ver si consigo primero. Estamos hoy un poquito espesos, quizás será porque estamos pensando en el festi de esta tarde a partir de las 7:30 en Chirvilenea. Lo espíritu continúa. Los que nos estéis escuchando en directo en esta tarde de sábado, pues eso, comentaros que en menos de 3 horas arranca la cosa en Sestao, en Chirvilenea, con ese festival del que hablamos el pasado sábado aquí largo y tendido con Robert, responsable un poquito de llevar adelante el festi. Y ya sabéis que estarán un montón de bandas. Luego, si os comentamos alguna cosita más. Y nada, que os animéis. 6:30, o sea, 7:30. La entrada 6 euritos. Y una velada tarde-noche de hardcore punk old school. Vale, me he ido por las ramas mientras preparaba todo esto. Odio el tráfico, he elegido esta canción. Tiene miga, ¿no? PPM desde Granada, en su último trabajo, Regreso al Punk. En rojo no puedes bajar, se muere. Bueno, sonando tipa Rackers. Dejábamos a PPM y hemos enchufado a los tipa, que vuelven a la acción el próximo sábado 21 de noviembre, después de estar unos cuantos meses, digamos, en stand-by, entre otras cosas porque había por ahí una lesión de por medio en su fantástico guitarrista Iker. Bueno, pues los tipa vuelven, ¿y de qué manera? Porque van a estar compartiendo escenario junto a Nuevo Catecismo Católico y Discípulos de Dionisos. Es la nueva temporada de las Underground Gawak en Guernica, en Astra. Ahí van a estar esas tres bandas. Los ya veteranos y míticos NCC y Discípulos de Dionisos, desde luego, de la mano desde Donosti, y nuestros tipa Rackers desde Bilbao Baracaldo. Así que bueno, creo que puede ser una noche también de esas de las que no se puede uno despegar, ¿no? Ya lo tenemos en mente, a ver si asistimos o no asistimos, pero si no asistimos, con ganas nos vamos a quedar. Respecto a precio de entrada y eso, ahora mismo no tengo los datos, pero bueno, como todavía quedan un par de semanas, ya comentaremos, igual os lo puedo comentar hasta hoy. Bueno, dejamos un poquillo el sonido de los tipa y vamos ahora con una banda de Barcelona que se llaman Malnacidos y que tienen grabado un disco de 10 canciones titulado Rock Animal. Y así es su rock, bastante animal, bastante espídico además, ¿no? Una especie de punk rock metal speed, o sea, con velocidad, con caña. Y bueno, además hay entre sus filas está un viejo conocido, un tipo que lleva toda la vida tocando en grupos, y le recuerdo precisamente de verle tocar con LSD, una banda de Barcelona que tuvimos ocasión de ver, incluso tocaron en el Villa de Bilbao y montaron un espectáculo memorable, sobre todo a cuenta de este hombre de Siscu, guitarrista, cantante y un motor imparable, ¿no? Y él ha seguido estando en grupos de la zona de Barcelona siempre. Malnacidos es uno de esos últimos proyectos y este disco pues salió hacia finales del 2014. Vamos a escuchar un par de temillas o así, y esto se titula, para empezar, Sería Estúpido. Malnacidos. De tierra, formando mi imaginación, agujeros negros, inunda. señor, este es el rock animal de Malnacidos de Barcelona. Vamos con algo que se titula Lameculos de la Ley. A ver si lo localizamos. Y aquí les tenemos Malnacidos. Sacudiendo en parada, a hostia todo Cristo, no importa lo que hagan. Por ahí van los lameculos de la ley. Por ahí van los lameculos de la ley. Profesionales en el uso y abuso del poder. Bueno, de eso está su condición. De puto madero y de puto cabrón. Los nuevos apestan por igual, con su pinta y con su plana se enteraré luego más. Basura que no cambia en ninguna generación, basura consentida por el Dios que los cagó. Profesionales del uso y abuso del poder. Bueno, ya sos esta condición. De puto madero y de puto cabrón. De puto madero y de puto cabrón. De puto madero y de puto babón. Por ahí van los lameculos de la ley. Por ahí van los lameculos de la ley. Aquí están los lameculos de la ley. Aquí están los lameculos de la ley. ¡Pum! Bueno, realmente arrolladores. Ahí estaban Malnacidos desde Barcelona. Lo que os decía, tienen este disco publicado y lo podéis encontrar en su página de Bandcamp para escuchar y tal. Creo que no está editado en vinilo, en todo caso estará en CD y bueno, pues una banda bien cañera. Vale, seguimos en Rock a todo trapo, 7 de noviembre. Vamos a escuchar una banda que se llaman Morenas y que son de la zona de Alicante, de Elche, creo que son un trío. Tienen algún disco publicado con el sello Discos Humeantes. Precisamente este trabajo que se titula 3 está editado en ese sello, que me parece, por cierto, que el sello ha dejado ya la actividad. Una lástima, porque ha sido uno de los sellos más inquietos y que más movimiento ha tenido en los últimos años en esto del underground y bandas así de punk y tal, ¿no? Vamos con esto que se titula Centinela, el tema que abre este álbum de Morenas, desde Elche. We'll be right back. Bueno, pues ese es el sonido inquietante de esta banda, de esta banda Morenas de Elche, con este disco titulado 3. Una curiosidad que quería comentar sobre este grupo es un trío, pero un trío de batería y dos guitarras. Un poquito con las voces ahí creo que se reparten, pero ahí está, ¿no? No tienen bajo, simplemente las dos guitarras y la batería, haciendo este sonido un tanto majara, ¿no? Bueno, vamos ahora con cosas igual más habituales en rock a todo trapo, como es el power rock and roll puro y duro, en este caso de una de nuestras novedades para hoy, desde Sevilla, Los News. Segundo disco para esta banda, para este cuarteto, poco conocido la verdad, de momento, porque esto, con un disco como el que se acaban de currar, yo creo que tienen que ir creciendo y haciéndose con un público, pues eso, que le guste este tipo de sonidos. Curiosamente aquí les estuvimos tocando en el Villa de Bilbao, yo no les pude ver, pero algún colega que les vio que se quedó bastante a gusto con su concierto, no sé si fue la pasada edición o la anterior, y ahora sacan su segundo disco, como os decía, que se titula If We Don't, Who Will, y bueno, vamos a escuchar 3-4 canciones, no sé, la verdad es que el disco trae 10 temas, no tiene desperdicio, y empezamos con esto que se titula Happiness is Boring. Son Los News desde Sevilla, Power Rock and Roll. Pues ahí están Los News desde Sevilla. Os comentaba que habían tocado en el Villa de Bilbao, eso fue en 2013, en octubre del 2013, y su primer disco data del año 2012, un disco también bastante interesante titulado Automedication. Ahora presentan su segundo trabajo, como os comentaba, este álbum titulado If We Don't, Who Will, y que lo edita el sello discos Coahuanga, que nos suena porque han publicado también el último trabajo de Los Cretinos de Arrasate. Así que, bueno, buenas referencias. El disco está en vinilo también, para el que le interese. Y yo creo que merece mucho la pena. A todo aquel que le guste, pues eso, el power rock and roll, que mira lo mismo garaje que rock 70s, High Energy, Detroit, Australia, todo eso que nos gusta en este segundo trabajo de los News. Seguimos escuchando temas. Vamos ahora con esto que se titula The Wolf. Fucking old town. I was played by the somewhat of a night world. I go to the moon and I cry my love. I lost my girl and feel so long. Dead in random blood and a random fire. I killed them on this crazy life. 20 days and a 20 nights on the blood and I ate the lies. Run so fast but my feet spot me. News con su segundo disco desde Sevilla. Vamos con esto que se titula Good is an Alien. From another planet, and he's Seguimos con los news, esto se titula Every Day. Every day, every day, every day you make me feel so wrong. Every day, every day, every day you make me feel alone. I tried to talk but the words don't come. Right now, right now, right now you make me feel so sad. Right now, right now, right now, I don't want what you got. All the words you say is just the same. All the words you say will fade away, will fade away, will fade away. And I feel the pain, it's coming again, and it breaks me down. So long, so long, I won't see you more. So long, so long, so long, and I won't speak you more. And I feel my wings are strong again. I don't feel the pain, it has faded away, it has faded away, it has faded. And I feel my heart, it's beating. Dicho, estupendo disco, yo lo estoy disfrutando estos días y es el segundo trabajo de los News de este cuarteto sevillano. Vamos con una última canción, vamos con esto, se titula It's Not Enough. Not enough for me. Bueno, pues hasta ahí hemos escuchado, no sé si han sido 4 o 5 temas de los News, de su segundo, de este segundo trabajo de esta banda sevillana. Tiene un disco titulado If We Don't, Who Will. Edita discos Kowabunga. No sé si lo estoy diciendo bien. En cualquier caso, al tanto con ese, con ese sello también, de estos sellos independientes underground, que publica a bandas tan valiosas como esta, o como os decía, que también editó el último trabajo de Los Cretinos, de la banda de Arrasate. Vale, pues eran los News, seguiremos pendientes de ellos y de a ver si una posible presentación del disco en nuestro entorno. De momento ahí queda eso. Vale, pues otro disco que tenemos ganas de catar es el nuevo trabajo, por supuesto, de los italianos King Mastino, que no sé si sale, pues no creo que tarde ya demasiado, no sé si para este mismo finales de octubre, o sea, de noviembre, mes que ya estamos, o quizás para diciembre estará en la calle el álbum, que creo que se titula Sail Away, y bueno, hay un tema de avance que vamos a escuchar que se titula Psycho Whale. King Mastino, qué ganas de escuchar su nuevo trabajo, y supongo que estos harían buenas migas también con los que acabamos de presentar, con los News. Tienen muchas cosas en común, ¿verdad? Entonces, vamos con este Psycho Whale, avance, adelanto del nuevo trabajo, del nuevo LP de King Mastino. Vale, pues ahí queda eso, este avance del nuevo trabajo de los italianos King Mastino. Si escucháis el programa El Beringer del Capi, seguramente habréis escuchado ya más de un tema de este nuevo trabajo que esperemos salga cuanto antes y lo podamos disfrutar. La banda estará, creo que a febrero quizás de 2016, en gira de nuevo por el estado. Así que estaremos al tanto y ya iremos anunciando cositas interesantes. Vamos con una banda alemana, son The G-Strings, un grupo que tiene varios discos editados, LPs, yo creo que tiene como tres o así, si no cuatro. Y bueno, van a sacar nuevo disco, también álbum largo en breve, con el sello, además lo va a publicar Ghost Highway Recordings, que se apuntan a un bombardeo, y bueno, también publicarán a estos alemanes de G-Strings con voz femenina y ya con un recorrido, pues eso, que viene desde mediados de los 90, creo yo, que fue cuando sacaron su primer disco, data del año 96, parece ser. Así que bueno, ahí estarán con nuevo trabajo. Tenemos alguna cosita por aquí de algo, de un single, creo que han publicado este año. El tema se titula I Will Get You y vamos a escucharlo. The G-Strings desde Alemania. Pues ahí queda eso, The G-Strings desde Alemania, ese temita quizás más edulcorado de lo habitual, ellos le pegan más a un punk rock más enérgico y tal, y bueno, a finales de año nuevo trabajo de esta banda, estaremos también un poquito pendientes de eso. Y vamos con nuestra segunda novedad para hoy, Radioactiva, de Basauri, el tercer disco de la banda. Que bueno, ya escuchábamos el otro día el tema que han puesto de avance en su página de Bandcamp, el tema titulado Peligroso. Y bueno, el disco lo tienen ya en formato, bueno, está editado en un CD, son 11 temas más la intro, o sea, serían 12 cortes. Y nada, pues todos los temas en castellano, como viene siendo habitual en ellos. Vamos a empezar con esto que se titula Los Descarriados. La humanidad Bueno, Radioactiva, su nuevo trabajo, Hijos de un Mundo Ajeno, tercer disco de esta banda, que empezó su historia ya por el 2003. Sacaron también, por lo típico, una demo con unos temillas. Recuerdo que por aquel entonces vinieron a presentar la demo al programa Asesino el Rock and Roll en Cosca y Ratia, donde andaba yo por ahí. Y bueno, pues hasta llegar a este tercer trabajo. Publicaron en 2009 La Conquista del Sol, en 2010 el disco, su segundo trabajo, Hecho de Esperanza hasta este infierno, y aquí vienen con esto, con este Hijos de un Mundo Ajeno. Después de cambios de formación y tal, bueno, la base rítmica ha sido renovada, digamos, y continúan como veteranos de la banda desde los inicios, Mikel a la voz y Galder a la guitarra. Junto a esta nueva base rítmica, estos dos chavalotes, nuevos componentes del grupo, que bueno, ya no sé exactamente cuánto tiempo llevan, pero la maquinaria está engrasada, como pudimos comprobar hace unos meses que les vi en directo en Rosalino. Y ya con el disco en la calle, me imagino que será momento de empezar a rular con más asiduidad. Hemos escuchado Los Descarriados, el tema que digamos abre el disco, bueno, después de la intro. Y bueno, hay que decir que los temas en general son bastante larguitos, superan los 4 minutos, la mayoría de ellos. Que bueno, eso a mí personalmente es algo que no me gusta mucho, pero bueno, son temas con más desarrollo, hay que meterse más en escuchar las canciones y en disfrutar del disco con más atención, digamos, que no entra tan fácil. En cualquier caso, bueno, ellos siempre han venido haciendo temas así larguitos y tal. Y bueno, vamos a escuchar más canciones, ¿no? Vamos con esto que se titula Reducido a Escombros. Reducido a escombros, pues sí, este es el tema más corto del disco, con sus 2 minutitos y poco, reducido a escombros, el tema más directo, más a saco, más rapidote y con ese ritmo endiablado. Seguimos con más temas. Bueno, siempre también destacar las letras, ¿no? Que yo creo que es uno de los puntos bastante importantes en Radioactiva, porque se las trabajan mucho y bueno, además cuentan con uno de los mejores vocalistas que tenemos por aquí, que es Mikel Charro. Ya no solo por eso, por el tema de la voz que tiene y cómo canta, sino también por cómo interpreta y cómo se le ocurra en directo, ¿no? Aparte que el tema de las letras creo que lo lleva también él prácticamente. Si les tenemos por aquí, les preguntaremos todas estas cosas y más. Esperemos que se puedan acercar un sábado de estos. Y vamos a seguir escuchando temas. Vamos con este, se titula La bendición de trabajar. Que no quiere entrar. Y no sé por qué, la verdad. Estamos presentando el tercer disco de Radioactiva desde Basauri, Hijos de un Mundo Ajeno. Ahí va. Que el disco está totalmente autoproducido, que bueno, lo han sacado en CD y tal, sin grandes lujos, pero bueno, se vende por 5 euritos y es un poco, pues eso, dar a conocer sus nuevas canciones y empezar a rular en directo, me imagino, con muchas ganas. Vamos con Automáticos, que suena así, lo nuevo de Radioactiva, desde Basauri, su tercer trabajo. Vaya, que no sé por qué se nos están resistiendo hoy a que entren los temas. Bueno, vamos a volverlo a intentar. Uy, parece que se nos va todo un poquito al traste. Bueno, pues vamos a hacer una cosilla. Como tengo por aquí a mis queridos obligaciones, mientras esto se soluciona, Vamos a recordar a esta gran banda de Gasteiz. ¡Yeah! Ya amanecí en el aparcamiento y la cara te cambia al contarte lo que pienso. Hay que acabar con esto. Has cometido un error al empezar a gritarme, eso no te lo consiento. Pero a ti ni a nadie puedo hacer que te arrepientas. Pórtate bien. No hace falta que chilles así. Baja del coche y lárgate. Lo único que quiero es insultarte. Vino amargo para la fiesta. El lavabo se llena, he vomitado en la moqueta. No ha sido una buena noche. Todavía intentas comerme más. Quieres sacarme todos esos trapos sucios. Y a mí me da lo mismo porque estás perdiendo el tiempo. Olvídame. No hace falta que chilles así. Baja del coche y lárgate. Lo único que quiero es insultarte. Baja del coche y lárgate. Lo único que quiero es insultarte. Solo insultarte. Ay, qué bueno, ¿eh? Los obligas. Las obligaciones de Gasteiz. Oye, pues 15 años tiene ya este disco, su Rápido y Sucio, que se publicó en el año 2000. Hemos escuchado eso de insultarte. Vale, oye, que ya parece que está solucionado. Bueno, cruzo los dedos, no lo sé. No lo he probado todavía. Queríamos escuchar Automático. Seguimos con el estreno del disco de Radioactiva. Este Hijos de un Mundo Ajeno. Y vamos a ver si ahora chuta. Vale, esto se titula Automáticos. We'll be right back. automáticos. Bueno, lo dicho, el disco suena cañón. Los temas, la verdad es que hay que escucharlos. Y como os comentaba, son discos que hay que poner atención, escucharlos, porque no son grupos, o sea, no son canciones que puedan entrar a la primera de esas inmediatas que tanto nos gustan aquí, que es lo que predomina quizás el punk que gusta aquí en el programa. En el disco hay que escucharlo y el disco es fantástico. Poner los cascos y disfrutar. Y bueno, ya no hablemos de lo que la banda demuestra en directo, ¿no? Porque eso ya son palabras mayores, así que en cuanto se pongan en carretera y en acción, no os los perdáis. Radioactiva, desde Basauri, con su tercer trabajo, Hijos de un mundo ajeno. Hemos escuchado como 4 canciones y seguiremos soltando temas por aquí, a la espera de que se pueda acercar la banda aquí a Roca Todo Trapo, Irola Irratia. Bien, pues eso, vamos un poquito nosotros ahora con ese sonido más inmediato y más punkoide que últimamente tanto nos atrapa. Que estaba buscando aquí algo de estos recopilatorios fantásticos, ¿no? Que, por ejemplo, pues vamos a escuchar esto de Arrest, de esta banda de Barcelona. Se titula Vacío. Un sonido sordo, un lamento en vano, muerte. siempre sin vacante. Omisión de socorrer por las calles de Madrid y el carro. A la fuga, el escapo, por la castellana todo trapo. Sangre y espasmos, el faro destrozado, la mesa del moribundo, el aliento entrecortado. ¡Corre, Harry! ¡Corre, Harry! Alguien te escuchó dar el último aliento. La gente expectante mientras estabas muriendo. Omisión de socorro por las calles de Madrid. ¡Recorro! Ahora fuga, escapó por la castellana todo trapo. Omisión de socorro por las calles de Madrid. ¡Recorro! Ahora fuga, escapó por la castellana todo trapo. Bueno, resumiendo, habíamos escuchado estas tres piezas a todo trapo de Arrest, Vacío, era lo que sonaba la banda de Barcelona. Luego hemos empalmado con Generación Basura, que es una banda de Sevilla, que tienen una demo publicada recientemente con 7 canciones. Hemos escuchado Barrio Criminal de Generación Basura. Y luego hemos empalmado con Morroplastia, la banda de Madrid, y ese tema extraído de su EP, ese Corre Harry. Vale, y no sé. Ah, bueno, sí, que ahora vamos a escuchar a los Crap de Arrasate, de esta banda que también se presentó con una demo de 5 temas hace poquito, y que tengo muchas ganas de ver en directo a esta peña. Vamos con un temita de los Crap, de su demo. Perdón, solucionando problemas primero, ¿eh? Eso es. Y ahora vamos con lo que nos ocupa. Esos eran Crap, desde Arrasate. Bueno, vamos a escuchar ahora los Emergency Ponchos de Benidorm, que pronto les tendremos en directo, será en las en Satélite T, en sesión Raba Raba Hey, el día 15 de noviembre. Pues esto es el domingo, el próximo fin de semana, ¿no? El sábado es 14, que esperemos estar aquí en directo. Y al día siguiente, domingo 15, estarán Emergency Ponchos en la Raba Raba Hey de Satélite T, a eso de la 1 del mediodía. Este trío de Benidorm, bailongo, garajero, rock and rollero, y esto se titula Ya me aburres. Vais a aburrir si vais a ver a Emergency Ponchos el día 15 domingo, Raba Raba Hey, Satélite T, a este trío de Benidorm, sí señor. Y bueno, hablando de otra banda que nos va a visitar, en este caso creo que va a ser el próximo sábado, no tengo demasiados datos, son Loopers, la banda de Santander, que por aquí han sonado en varias ocasiones y hemos presentado sus discos con devoción, porque nos gusta su punk desenfadado. Pues van a estar en directo. Bueno, el caso es que el fin de semana que viene se celebra el Getxo Arte. Y dentro de los actos del Getxo Arte han tenido la genial idea de invitar a Loopers a que toquen. ¿Dónde? No lo sé. Sé que va a haber unas carpas con unas historias y tal. No tengo demasiados datos, pero si os interesa ver a Loopers en directo, a lo largo de la semana podéis investigar o meteros en su página de Facebook, mandarles un mensaje, preguntar lo que queráis. Pero sería interesante poder ver, yo creo que por primera vez por aquí a esta banda. A pesar de que no vienen de Almería, vienen de Santander. Y tienen como tres disquillos así editados, ¿no? El del Sandwich es el último, que ya lo presentamos. Vamos a escuchar esto que se titula Me he vuelto a caer. Y eso, el día 14, no se sabe dónde, no se sabe cómo, pero los Loopers estarán tocando en Getxo Arte. Por cierto, con esto me despido. Hasta el próximo sábado. A ver si vamos a tener por aquí a los Loopers en el Rock a Todo Trapo. Todo se andará.